No están solos. 25 de junio, jornada cultural, esculturas, bandas, murales, murga, radio y televisión abierta, bailes y títeres. Estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Desde las 14 horas, actividades en todo el país. Búscalas en Darío y Maxi no están solos.blogspot.com.ar. No están solos. Porque la lucha no terminó. La lucha sigue. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.